aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí estar con todos ustedes en este jueves 2 de diciembre del 2010. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero. En los micrófonos, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. A ver si ya está en comunicación conmigo, Jorge. Parece que no, que todavía no está. Vamos a ver si ya en breves segundos podemos hacer contacto con él. Mientras tanto, pues les recuerdo los números telefónicos en cabina para que nos haga llegar sus mensajes, sus recomendaciones, todo lo que nos quiera decir. 5518-7760, la sin costo para todo el país, 01800-581-8248, y sus mensajes de texto vía celular al 30500. Bueno, ahora sí ya está Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Qué cuentas, Jorge? Nada más saliendo de la alberca de agua fría. ¿Del chapuzón? No, hombre, ¿qué va? Si total ni hay alberca, es puro charco. Y es que hoy está frío, pero ya salió el sol. Ayer una temperatura de 9, 10 grados, que para nosotros es bajísimo. Sí. Y nada más. Y hoy ya, pues, aquí con las carreras y nada más. Oye, ¿y cómo les fue con la...? No crean ustedes que me levanto para venir al programa, me levanto a las 6 o 7, pero entre que ando por allá viendo las vacas y leyendo algunas cosas para ver qué digo, sí, pues se me hace a veces tarde. Pero en fin, ustedes sabrán de perdonar. Adelante. ¿Cómo les fue allá en Veracruz con la toma de posesión, Jorge, de Javier Duarte? Supongo que hubo muchas sorpresas, ¿no? Hablan de... pues de la inclusión de Gerardo Buganza en el gabinete, aquel que dijo que fue defraudado cuando Fidel Herrera, y también la presencia de del Bester Gordillo, que pues dicen que ya se reconcilia con el priismo nacional. Sí, fíjate que entre más incursiona uno en ese mundo, sí, menos le dan ganas de sonreír ante la vida. Aquí con los cuates habíamos dicho que una de las principales características en el papel político del doctor Duarte sería el hecho de concitar, es una palabra que no me gusta, pero de arreglárselas para que todos los intereses en pugna pudiesen dejarle el camino limpio. Uno de esos intereses en pugnas, evidentemente, es el panismo. ¿Cómo hacer para que el panismo vea con buenos ojos y sin un gran peligro la personalidad de Duarte? Uh-huh. Bueno, pues uno de ellos era pactando. Pero en esos pactos de la política, que desde mi particular punto de vista niegan la esencia de la democracia, porque en cuanto se pacta es que hay conflicto, en cuanto hay conflicto la democracia ya no es transparente, ni pura, ni digna, digo yo. Uh-huh. Entonces tienes que pactar para que escojas entre los males el menor. Sí. Entonces habría que pactar. Claro que pactar con una personalidad tan poco cómoda como un pilar del enemigo o del hipotético enemigo, o que fue un pilar del enemigo, no debe ser cómodo. Ya empezaron los criterios, anoche los oí, mismo en estaciones relacionadas con Veracruz y el poder, que decían, no, pero es que poniendo a un subsecretario, Buganza no tendrá actividad. Si de un lado está el gobernador y de otro lado está el subsecretario, el secretario queda nulificado. Uh-huh. pero eso no es estar en un área de democracia pura. Ese es uno de los ángulos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ahora, en la época de Fidel Herrera Beltrán, en alguna ocasión yo tuve expresiones un poco serias y sólidas respecto a un concepto que no se estudia en la conformación de los regímenes y de los gabinetes y de los grupos de trabajo. Aquí se ve mucho en pagar las cuotas, perdonen que utilice ese término, pero una democracia como la nuestra crea derechos. Y si yo llevo un día 20 camiones de banderilla para el gobernador, tengo todo el derecho para que el día de mañana, cuando él triunfe, decirle, épale, gallitos, yo te llevé 20 camiones. Así es que, oye, la terminología cambia. Sí, los favores se pagan. Los favores recibidos, creo que no me los has pagado. Uh-huh. Y así es que sí. Pero a mí me encanta el vino y soy alcohólico. Oye, entonces, ¿qué quieres tú? La Secretaría de Poemas y Canciones y Guitarra, no. Yo quiero vinos y alcoholes, vigilancia de vinos y alcoholes en Veracruz. Obviamente que ese flanco ya estará desde un principio corrupto. Sí. Y así no hay paso para ninguna democracia. Y esto que estoy narrando es nacional. Mientras democracia no sea una cuestión ideológica, el país está en declive, va para abajo. Y eso es lo que yo, como loquito en la loma, lo digo siempre, y no pasa nada. Sí. No puede haber una democracia en realidad cuando el pluripartidismo corrupto... Ahora, ¿con qué cara el señor licenciado Vicente Fox, perdón, buen lapsus, Felipe Calderón nos habla de la corrupción pasada y la presente, señor presidente? ¿Eh? ¿Qué ha sucedido con la corrupción presente? No puedo mencionar, no es porque no lo sepamos todos, pero la corrupción no está erradicada, para utilizar un término de los que dicen aquí. Porque como el factor del PAN como aportación a la democracia, es decir, según la tesis de Felipe Calderón, ya hablando de cosas nacionales, México cambió de 70 años de corrupción antidemocrática, partidista, de un partidismo turbio y no transparente, que era el PRI, nótese que no digo ni sí ni no, sino todo lo contrario. Bueno, había una democracia imperfecta que entonces no lo es. Si yo tengo una salud inconsistente, es que no tengo salud, según mi tesis. Si una joven está un poco embarazada, es que está embarazada, para utilizar una terminología que a ellos les es muy grato utilizar. Entonces, había 70 años de democracia imperfecta, lo cual ubica en la no democracia. Fox llega y se jacta de que con su PAN, con su PAN, Partido Acción Nacional, llega la democracia y la luz y la transparencia a México, cosa que corrobora, reafirma y te chanta, así como dicen, te restriega, te presenta en la cara Felipe Calderón. Según Felipe Calderón, la historia era una olla de mugre o de lo que usted quiera, y cuando llegó el PAN, eferveció, esplendió, fosforeció, no, ninguna de las palabras, y revivió un México lleno de flores, así como el mago que saca de una olla un ramo de flores. Falso. Sí. Eso es falso. La confesión evidente por sus propias palabras, por PSPP, por sus propias palabras, como pongo en Twitter. Cuando Vicente Fox, como soldado de Cristo, como uno de los cruzados que enarbola la espada de Viva Cristo Rey, que por imponer al Cristo ensangrentado de su criterio y de su dice, hice lo que tuvo que hacer, corté cabeza, destrocé enemigos, entré a las filas, espié, esperé en los caminos, puse todo, y claro que sí, hice lo que pude en nombre de Dios para para expulsar a López Obrador de la jugada. Eso quiere decir la confesión evidente de que su concepto de la democracia es una pinchísima fantasía. Sí, no es democracia, es cualquier... ¿Pero cómo va a ser democracia? Es cualquier cosa. Eso es fanatismo, verdaderamente, sí. Cristero, no sé si cristero o no, pero me late aquel fanático que dice, tú tírales, aunque los veas así, hay niños, no te importe, tú tira, Dios nuestro Señor Jesucristo me lo va a perdonar, porque todo lo que yo haga en contra de un pensamiento alternativo, todo eso es propicio a los ojos de Dios. Y como yo voy a ganar el cielo por haber hecho que alguien, o que una idea, o que un pensamiento, le puse zancadilla, pues. Sí. Por debajo del agua, hice todo lo que estuvo a mi alcance, no es chueco, porque es en nombre de Dios. Ese es el gobierno de Felipe, de Vicente Fox, y que finalmente está reflejando una ideología que resultaría históricamente, según yo, peligrosa. No, totalmente dictatorial, intolerante. No, falta de... Es decir, cuando uno pierde el contacto con la realidad, está en el área y en la antesala de la esquizofrenia, si no es que ya en uno de los cubículos amarrado. Por eso hay hospitales psiquiátricos. Ahora, si Felipe Calderón nos dice... Y ahí la llevamos y todo está resplandeciente en la entrevista de López Dóriga. Del joven López Dóriga, que ya no cruzó la pierna. No, pues ya estamos en el camino al psiquiátrico, ¿no? Sí, es decir, las aseveraciones que hace el presidente Felipe Calderón están muy bien redactadas y muy bien hechas, y yo no tengo más que manifestar mis más cálidos elogios para el publicista que las hace, en el hipotético caso... ¿El escritor de una telenovela de amor? Pero no es telenovela, es un comercial. De las centenas de comerciales que tenemos que tragarnos, que es otro boleto que quiero decir ahora, al ratito. Entonces, sí estamos en ciertas épocas de cierto peligro. Por ejemplo, me dicen aquí en el Twitter y hablando de cosas de Veracruz que no dejan de tener su repercusión en cuanto tocan a la lógica. Decía yo que ayer me habían hablado mis parientes de allá, de uno de los ranchos de aquí. Dice, oye, Jorgito, así me dice, bueno, me vestían desde chiquito y ya se quedó así. Oye, Jorgito, quitamos ya los retratos de Fidel. Porque no han traído los otros retratos de Rosa, cuando los quitamos no va a ser... Vaya, dentro de su ingenuidad, dice que no me oyen, pero tampoco los estoy ofendiendo, sino hablando bien de ellos y de su nobleza, piensan que el ritual de tener el retrato del gobernante aquí atrás, por cierto, nunca hay aquí, que tener el retrato es una obligación patriótica que hay que cumplir. Dice, hoy ya los quitamos, no han traído los otros. Entonces me contesta alguien y me dice, oye, Saldaña, te aviso que desde la Contraloría se dio la orden de que se quitaran los retratos de la pareja gubernamental desde hace 10 días. Mi respuesta es esta. Dice, oye, ya se quitaron las fotos de las fotos de la pareja gubernamental desde la semana pasada, no sé qué. Y yo digo, oye, mi pregunta ahora no es por qué las quitaron, sino por qué las pusieron. Quiero dar a entender que la propaganda o la promoción utilizada a niveles televisivos del canal de las, así como en el cielo, en México, hace nugatoria la democracia, la nulifica totalmente, la vuelve producto. Y eso nadie lo ha visto. Y no lo ha visto la gente en el poder, porque viven de ella, para ella y en ella. De ella, apúntale. De ella, para sí, ella y de ella. De en, una en una cápsula que nada más habla de los spots y lo bien que han hecho las cosas. Yo quisiera que hubiera alguien que le dijera, a ver, señor Calderón, de sus declaraciones, obviamente que no va a ser el locutor. El locutor le va a preguntar, con una gran osadía, con un valor verdaderamente extraordinario como reportero o fundamental que es, como aquel joven osado que dentro de su vigor patrio llega y heroicamente le pregunta, ¿qué siente en las noches de soledad, hijo de la gente? Y no estoy exagerando, eso le preguntaron. Cuando que hay policías criminales y procesos de comunicación, proceso Televisa, Ravelo, narcotráfico terribles en el país. Bueno, creo que todavía no se sabía unas horas antes. Uy, hay problemas tan grandes al locutor con gran valor enarbolando la enarbolando la bandera, sí, la bandera de los niños héroes desde el castillo de la patria, le pregunta qué se siente las noches de soledad. ¡Ah, madre! ¡Qué bonita la democracia, chin! ¡Qué periodismo, qué bruto! ¡Qué bruto! Dicen aquí. ¿No le parece a usted que es de pacotilla y de chisguete? Claro. Aquí entre nos, ¿eh? Uh-huh. Adelante, mi querida Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio gracias a Jacobo. Jacobo, que está en los teléfonos 55 18 7760, la sin costo 01 800 581 8248. Pues hablando de todas estas cosas que no son democracia, Jorge, pues ayer nuevamente advertí o percibí cierta actitud ya intolerante y un tanto despótica de Felipe Calderón al decirle a los legisladores, digan sí o no a las reformas. Defínanse de una vez, sí o no a la reforma laboral, sí o no a la reforma energética, al mando único policial. Pero, ¿y si le decimos que no, Jorge? Porque obviamente a nadie nos consultaron en torno a esta guerra contra el crimen organizado. ¿Y si le dijéramos que no a eso, de todos modos lo aceptaría? Me parece que no, ¿no? Me parece que sigue en el mismo discurso de que todo está bien y de que aquí se hace lo que yo diga. Que la tirada es publicitaria. Sí, claro. Si yo le pido, yo soy presidente de la República y tengo todo el poder, me vale gorro la ley, me vale gorro los diputados y me vale gorro la Suprema Corte, como se ha visto. Y puedo inclusive hacer lo que sea, porque el poder para el mexicano es el sustituto del concepto teológico del gran arquitecto creador de todo, es decir, Dios. Tanto es así que para doña Merced de Cosautlán, que vendía un costal de tierra de monte para las macetas, cuyo costo era de, pensaba sacar 30 pesos, el bote y 15,000 pesos de multa. fue un hecho. Para quien de una manera chueca tiene una guardería y mueren 40 niños, exculpada o exculpado, no sé lo que sea. Ahora, estar al frente de un país así y hablar, nos damos cuenta que las leyes valen para puritito bolillo, es decir, expresión popular de bandería, que quiere decir, no sirven para nada. Si a eso agregamos que el 95% de los delitos no se castigan, el concepto y el área sí. Es de la ópera, ¿verdad? El área justicia vale gorro. ¿Qué importancia puede tener de, órale, por favor, ya decídanse, hagan sí. leyes, si no las vamos a saltar, presidente? Sí. Si van a valer gorro, esa no es. Es una actitud que es muy propia para el programa, para la entrevista. Para dejar ver una faceta histriónica o actoril del locutor que va a preguntar con los ojos entrecerrados, y el político, todos, que mirando al horizonte de la patria, van a levantar el pecho para decir, en el mundo, y obviamente ahí se sigue, es el pie. No hay por dónde lo pueda yo ver de otra manera. Y pues que me perdonen, pero así la veo. No, pues no, así lo vemos muchos, no, pues no muchos, hay nada sí, que perdonar. Pero muchos no. Por lo menos la mitad en este país. Sí. Y es que no podemos, y yo no concibo cómo siguen en esa cápsula en la que creen que todo está bien, o así por lo menos lo expresan ayer en estos diálogos a propósito de del cuarto año de gobierno. Pues otra vez hizo su presentación en PowerPoint, porque ya como les gusta el PowerPoint para hacer sus presentaciones, con grafiquitas que cuadraban perfectamente con el país maravilloso que nos están presentando, con trabajo, con expectativas de crecimiento económico, con unas condiciones, dice Calderón, mejores que en Brasil, imagínate, que en Irlanda y Grecia. Yo creo que no podemos seguir así. Jorge, no podemos seguir así porque es un peligro latente y porque se le está jalando mucho el hilo a las verdaderas condiciones que tiene México. Sí, yo creo que la televisión está renunciando a su rol en áreas de los comerciales. Sí, hoy, por ejemplo, ayer lancé la idea en Twitter como una iniciativa Verdadero México. Habría que hacer una campaña que, si yo tuviera la edad y el poder, haría la campaña Verdadero, no la campaña Iniciativa México, Iniciativa México Verdadero. Usted ve un noticiero de 45 minutos y me cansé de contar comerciales, porque a veces comienza el bloque de, hay noticias, y entra la parte noticiosa, y tengo que hacer un reconocimiento a los esfuerzos desplegados, a la cantidad de personal, a la cantidad de reporteros que con entusiasmo van por todo el mundo, se meten donde quiera para traer la noticia. ¡Qué bien! ¡Bravo! Se les aplaude. Entra el bloque comercial, y como al sexto o séptimo comercial, hay una noticia. Fíjense ustedes que este señor volvió a nacer, porque vino un tráiler y lo estampó y lo retacó contra el tráiler de enfrente y quedó un masacote de 1.5 metros de su carro. De ahí, de entre los fierros retorcidos, salió Juan, y aquí está Juan y no le pasó nada. Sí, lo vi. Esa fue una noticia. Duró el tiempo que la estoy narrando, 25 a 30 segundos. Ya venía de un bloque comercial. Entró eso y sigue un bloque comercial, hay que quitarle. Ya al 20 comercial estás hasta el gorro de pomadas, de adelgazar, de cerveza Corona, de banco de su madre, de no sé qué cosa, estás hasta el cepillo de todo, y ya dices, coño, pero ¿qué otra cosa ha pasado en el mundo? Pues no, hay que esperar a los comerciales. Son por lo menos 20 a 25 comerciales de cada corte. Sí. lo cual hace que tú de una hora de noticias oigas en efecto unas 25 minutos. Alguien que tenga la tecnología adecuada graben los comerciales, qué buen lapsus, graben los noticieros, quítenle los comerciales y yo me suscribo. Y tres veces al día voy a estar perfectamente informado, porque no cabe duda que la televisión tiene los medios para mandar reporteros al todo el mundo. Y con las ideologías mañas y trastupijes de ella ya voy a saber lo que dicen, porque ya sé el ultraderechismo de algunos, qué bruto, ¿no? Y sé, pues, las características de otro. No, no. Mira, a Carmen Aristegui la destazan. Sí, pues, ¿cómo no? ¿Eh? Sí. Entra con un bloque de 10 minutos o 12 minutos, quizá, al principio, y después mole y mole y mole. Como y bueno, comercial. Se nos ha acabado el tiempo y se acabó. Sí, sí, sí. Ahí no es imputable a ella, si finalmente no estoy haciendo una imputación a los propios locutores o comentaristas o como carambas quieran llamarles, ¿no? Sí, no, así está el orden preestablecido, sí. Y así son los noticieros, entre el clima, que le dedican como media hora ya al clima. No, el clima es aparte, porque sí. La señorita que sale al clima, me perdonas, yo le quito el audio y la veo. Y me doy unas divertidas, eróticas, impensables. Pues entre eso, los anuncios de espectáculos, los anuncios para bajar de peso, pues ya no se ve nada. Y cosas que quisiéramos saber, los contratos de Pemex, los aguinaldos de los funcionarios, a ver dónde está esa información. 405 mil pesos para que no te enredes, ¿eh? Fíjate. Ya quisiera uno, ¿eh? Sí, hombre, pero para que lo repartan en todo el año. Ah, no, sí, claro. 400 mil sale como 40, como a 30 mil pesos al mes, y ya es una feria. ¿Eh? Sí, bastante. Bueno, adelante. Hacemos nuevamente una pausa, Jorge. Enseguida estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y también le recordamos que puede seguir a Jorge Saldaña en su Twitter, que es @saldanajorge, ¿verdad? ¿Cómo? ¿El Twitter mío? Sí. Es @saldanajorge, ¿verdad? Así es, así es, así es, sí. Muy bien. Ahí me retuitean. Adelante. Oye, pues dicen por ahí que este enojo del pasado domingo de Felipe Calderón contra los priistas, echándole la culpa de todo, pues dicen que va encaminado ya, obviamente, a la campaña presidencial, a la próxima campaña, y pues este rompimiento que se da con su aliado el PRI, pues es ya la conformación de la alianza PAN-PRD para la presidencia. Y muchos hablan que quizá se está manejando, esto es en algunas columnas, que en esta alianza PAN-PRD, pues que a lo mejor Marcelo Ebrard estaría en posibilidad de pues liderar esta alianza, y sobre todo una vez que se dieron las declaraciones de Marcelo, pues un tanto apoyando la actitud de Calderón que asumió frente al narcotráfico. Sí, lo que sucede es que, ¿qué te voy a decir? No estamos hablando de democracia, sino de estrategias del poder. Es diferente. Yo te daría una muy delicadísima reflexión acerca del ajedrez, de las estrategias, de las maquinaciones, de los modos, de la logística para la conquista del poder. Pero en aras del lenguaje castellano, español y de lo que hablamos en México, eso no corresponde al concepto de democracia, y no corresponde porque la voluntad en todo el siglo pasado, los primeros 50 años, porque no se tenía el concepto, pero los segundos 50 años sí se educó para la antidemocracia. Apúntale. La educación que ha recibido el mexicano en los segundos 50 años electrónicos de México es de darle valor a todo aquello que no es democrático. De manera que si mi nieto, mi sobrino, mi pariente está en el poder, yo veo con buenos ojos que habiendo ganado 5 millones en un año, tenga una casa de 15. ¿Cuál sucede? Pues no en un partido revolucionario institucional, sino en el partido de Dios nuestro Señor. ¿Me explicó? Sí. Entonces, lo que pueda hacer Peña Nieto, no te olvides de este nombre, el señor licenciado Madero, el señor licenciado Krill, Felipe Calderón, las confesiones espirituales y teológicas de Fox, diciendo yo lo hice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo hice lo posible, gané dos veces la presidencia, nulificando entonces ya la personalidad política de Calderón, obvio. Ajá. Y porque el mensaje de Fox siempre ha sido yo hice a Calderón. Sí. Pero eso ya es peccata minuta, es pecados interiores, entre ellos. No, pues si esto es una olla y no precisamente de agua transparente y limpia. Entonces, todo es posible en esta serie de alianzas. Y, obviamente que solamente, si viene Buganza de jefe de gobierno, ¿cómo se llama? Secretario de gobierno de Veracruz. Gerardo Buganza, sí. Gerardo Buganza. Bien podría haber llegado Yunes. Pues sí. ¿Cuál es la bronca? ¿Me entiendes? Todo es posible en aras no de la democracia, no del pueblo de México. Eso es lo que yo nada más digo. Sí, no importa. Lo que, la finalidad es el poder, punto. Claro. No otras zarandajas como la democracia. Por, sí, por progreso eso. Progreso de México, nada. Por eso los chuchos se lían con el... Claro, por eso se hace y se expulsa el que conviene y se expulsa al peligroso, como acaban de expulsar, no sé a quién del PRI, o quieren expulsar a Murat o lo que sea. Y por eso me peleo con el Vestae y ahorita ya me reconcilio. Sí, así, sí, creo que sí. Fíjate que ayer cometí una bestialidad con Tuyú, que quiere decir como siempre, y entonces... En una de esas que agarro, dije, voy a ver qué pasa en Veracruz, y puse las estaciones de Veracruz que estaban encadenadas, es una palabra muy fuerte, bueno, que estaban ahí presentando el programa en el cual había un partido de fútbol. Lo que quisiera saber, a ver que alguien me informe, si regalaron los boletos o los pagaron en el parque que se llama Pirata Fuentes de Veracruz, porque yo había oído que iban a entrar gratis. Es muy significativo si tienen que regalar los boletos. Espero que lo haya pagado la gente, para beneficio de los organizadores mercantiles de este fútbol. Jugaban un equipo que a las primeras de cambio se ve que no tienen contacto con la realidad deportiva, que eran los del Tijuana y los de los Tiburones Rojos del Veracruz. Bueno, los tiburones nunca, que yo haya sabido, tienen el color rojo, pues eso yo sé, los canarios porque se visten de amarillo. Los tiburones será porque tienen la cara roja, pero de vergüenza, hijos. Total que meten dos goles los del Tijuana a los del Veracruz. Y escribí en el Twitter... Gracias, Tijuana. Parangoneando a aquel estudiante de la universidad que en 1970, creo, o en el, no me acuerdo dónde, nos metió una goliza a Haití, y con el consabido autogol de México, en aquella época México le daba por meter autogoles, creo que todavía. Todavía. Sí. Y entonces un muchacho en la universidad puso gracias a Haití. Y eso fue motivo de noticia nacional. Así yo, acordándome de aquel, le dije, gracias Tijuana, y que me mienta la mamá, una señorita, que no es usted veracruzano. Y ya después nos hicimos amigos y yo le expliqué un poco que soy tan veracruzano como cualquiera, pero que me niego a a seguir la conducción obsesiva, mercantil, asquerosa, de la gritonería publicitaria, de que a fuerza le tengo que ir a un equipo vestido de mequetrefe, de un color que evidentemente tiene una connotación de carácter político y que me parece indigno y que siempre lo he criticado y lo seguiré haciendo, de que no se pueden mezclar las finalidades culturales de ambas áreas, una, la política en sí, y otra, el deporte, como parte fundamental de la cultura. Entonces me parece que el hecho de convertir el deporte en una mercancía sucia, terrible, chueca y profundamente como de puesto de verdulera, me parece asqueroso. Pero así es nuestro sistema político. Hemos dejado como que le comen el mandado al poder en muchas cosas. El deporte no tiene que ser un área mercantil de vendedores, mercachifles, y que lo utilizan de una manera abyecta para sus necesidades mercantiles de hacer dinero. El deporte tiene que ser algo noble y digno para que yo, sin ninguna vergüenza, haga votos porque el equipo de mi estado triunfe, sin pasar por la garita o por la caseta de cobro de que si le voy a los Tiburones Rojos del Veracruz, le estoy yendo al presidente municipal de Banderilla. Me están viendo la cara, me están utilizando. No puede ser. Yo quisiera decirle a la señora, yo quisiera que verdadera y auténticamente los nalcones, o como se llame, que traen de Estados Unidos a jugar aquí, primero que no se gastara tanto y que fueran los jóvenes de Banderilla los que jugaran básquetbol para que se estiraran tantito y se desentumieran. Y luego que no nos pongan como ejemplo, porque el hecho de traer gringos a jugar aquí a un promedio de estatura de 1.40, 1.50, traer a gente de 2.15, es fijarles en su mente juvenil no preparada el prototipo de una raza superior. Digo raza porque así lo entienden. ¡Oh, qué grandes son! ¡Oh, ganan en dólares! ¡Oh, qué barbaridad! ¿Por qué? ¿Cómo les voy a creer después cuando consumamos lo que Veracruz produce? Hay chirimoyas, hay jinicuiles, no, pues hay no. Gasparitos, hay caña de azúcar, hay maíz, hay papayas. Pero fíjate, es lo que pasa de enfrentar la realidad con cosas ilusorias, que te das el frentazo y pues la desilusión y pues todo lo que trae como consecuencia es negativo, que ahí están los chavos, pues, o... Como cuando traen, por ejemplo, que es la fiesta de Actopan. Actopan, cuna del danzón, de la música de arpa y jarana, así van a tocar los de la banda Limón de Escape de Meritito Norte, huerco. Y ni siquiera los verdaderos, la banda sustituta. Y mole, medio millón de pesos. Oh, pues por eso estamos jodidos, pues digo, pobres, ¿no? No, pues es una frustración tremenda, ¿no? Sí, y ahí tienes a los jarochos bailando quebradita, hijos. O una pinche banda de Miami con música o idiota. ¿Y se acabó? Sí. Bueno, es que, ay, ¿por qué no me consultan, oigan? Ay, por cierto, mi amigo Nemi, que está, que lo nombran, es un extraordinario, ¿qué? Administrador. Ojalá y esté ya nombrado y salgan todos los representantes de... Tengo muy buenos indicios, no. La referencia es de que el canal, aquí lo habíamos dicho, el canal 4 más, donde yo presto mis humildes servicios, a ver qué sucede, pero me han hablado y tuve el gusto de conocer al futuro director, que es un joven que se formó en España, que sabe de comunicación, de electrónica, qué bien. Que hizo un curso de de cómo se llama esto que usan los jóvenes actualmente, de escuela de comunicación, me parece que en Madrid, no sé, en Salamanca, y que son augurios excepcionales para que no entremos tan plenamente en el área de la, en el terreno de la mercantilización, que como decía yo, siempre la televisión comercial le tiene los ojos echados para nulificar, para infiltrarse en las televisoras de la provincia, para normar su criterio, utilizarlas y devorarlas finalmente, como la Tenia, que se mete al y que desde ahí por dentro corroe. Parecería ser que no va a ser el caso, cosa que me da un gusto extraordinario. Y nada más. Muy bien. Pues esperamos que estos dos amigos tengan muy buena suerte. Son jóvenes ambos, me refiero a, ¿cómo se llama? Octavio Pavón, del Canal 4 Más, y a Juan Antonio Nemi, que es un magnífico administrador y que está programado hasta donde se sabe ahorita, porque hay mucha, ¿cómo te digo? En los planos no de la gran jerarquía política de Veracruz, todavía hay pues vaya, todavía no sabemos, o sí. Está el periódico El Diario de Jalapa, a ver si ya tiene aquí a todos los nombramientos, los que vamos a hacer. Y por favor, políticos, díganle a sus, ay, ya se me iba a salir, a sus secretarias que sean amables. No cuesta nada. Ustedes son servidores públicos. Servidor público quiere decir, no que estén así terriblemente a nuestro servicio, de oye, tú haz esto, no. Pero que hable uno y que la secretaria, haya cursado su primaria. Completita. Sí, completa. Sí. Que sean por lo menos amables. No les quiten nada. Señores jefes de oficina, sí, compren y de paso le dan una leidita en la librería de Jalapa. ¿Cómo se llama nuestra librería? Andy, bueno, ¿cómo se llame? Manual de Urbanidad de Carreño. Sí. Y entréguenselos a la señorita, regálenle de paso el Quijote y los Evangelios. Sí. Verán cómo leyendo esto les va a ir muy bien. Y las secretarias no van a tener la mala leche pavorosa que tienen de decir, ¿dónde habla? No, ese señor está en gira. ¿Qué asunto? ¿Con quién? ¿Qué asunto? Okay. Él no viene. ¿A qué hora llegará, señorita? Desconozco. No tengo esa información. El señor está de gira con el gobernador. Coño, eso ya lo tengo hasta coronilla. Sí. Todo Veracruz andaba de gira con el gobernador, carajo. Ándale. Era verdaderamente una desesperación. Y el señor Ugalde, que Dios tenga su santo rescoldo, ni madre. No. Era verdaderamente lo imposible. Y claro, psicoanalíticamente se magnifica hasta la patología la figura del funcionario, pero eso no le genera cariño, no le genera afecto, ni mucho menos amor. Yo creo que Duarte va a entenderlo. Aquí la democracia es una cuestión de afecto. En la manada, los animales de abajo, o sea nosotros, los ciudadanos, decidimos por alguien porque además de tener virtudes lo queremos. Sí. A ver si se entiende, ¿no? Sí. Digo, a ver si logro hacer que yo me entienda. Me van a correr, pero del país, no solo de Banderilla. Bueno, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. ¿Me escuchas? A ver, me parece que tiene cerrado el micrófono. A ver si. No, el micrófono está abierto. Yo soy una persona abierta. El micrófono no, pero yo sí. Ah, bueno. Oye, Jorge, pues fíjate que, pues han salido declaraciones en las que pues afirman que Norberto Rivera, pues era el papable. Papable. Fíjate sí. Que las personas, porque tienen muy poca memoria y yo no soy un hombre de comunicación, cuando estaba la cosa de los papas, yo fui a Roma cuando iban a poner a Ratzinger. Sí. Y entonces hice unos reportajes. Ah, pero me parece que entonces trabajaba yo para Radio Fórmula. Uh-huh. Ay, perdón, Radio Fórmula. Y entonces, con el Juan Ruiz Gili, yo hice unos reportajes o notas o lo que tú quieras de los papábiles. Y uno de ellos era él. ¿Y sabes por qué algunas personas de Roma lo veían como papabile, papabile, por la cantidad de extraordinaria de dinero que aportaba México al Vaticano? Parecía que era notoria la cantidad de aportaciones económicas que México tenía para el Vaticano, y debe tenerlas hasta el momento. Entonces voy a buscar los artículos que por ahí los escribí y que y que eran verdaderamente una cantidad estratosférica. A ver, va el notipoema. Hay que tener cuidado en el lenguaje y no tergiversar a nuestra historia. Tener presente frases y memoria y no caer en el libertinaje. Mantener al país con oratoria es dominar el arte del paisaje, pintarlo con colores y celajes y convertir en éxito la escoria. Tenemos que pensar siempre a lo grande, emprender el futuro con denuedo, hablar de avances, la nación se expande, dar entrevistas, que el dinero mande, mostrarse recio, impenetrable al miedo, y que el pinche país me lo demande. Sí, digo, ya lo que sea, ¿no? ¿Eh? Digo, pues si habló del pinche poder, pues que no sí. Habló del pinche país. Perdonen ustedes. Ah, este está en Notipoemas. Ay, me dice Pastor en Notipoemas que al ratito va a poner, ahorita después, un programa de música de su servilleta. Gracias, Pastor. Adelante. Notipoemas. .co.cc. Adelante. Nos llama Salomé Camarillo, dice, le mandé unos mails con unos videos, me gustaría que los comentara, señor Saldaña. Pues voy a ver quién es. Salomé Camarillo o Carrasco, algo así. Salomé, los voy a ver. Gracias, adelante. También Laura Alvarado de Álvaro Obregón, ¿podría dedicar algún programa a la educación en México, señor Saldaña? Pues trataría, pero tendría que educarme yo primero. Dice, hola Jorge, tiene Betty toda la razón, sufrimos un inútil gobiernito yupi de PowerPoint. Bueno, también la señora Sánchez de la Unidad de Independencia, Calderón no tiene vergüenza, lo impuso Fox. Sebastián Valderas de Azcapotzalco, usted dice, está molesto con el gobierno de Calderón y Fox porque le tocaron al señor Obrador, señor Saldaña. Mire, yo estoy molesto con el concepto de gobierno desde 1952. Y yo se los digo y no me hacen caso. Mi problema es patológico, no es político. Yo tengo una mala relación con el poder, punto. No es por Obrador ni por otro. Mi primer discurso fue contra el PRI en 1952, que me sacaron del concurso por haber mencionado cosas que no debería, y toda la vida me han corrido como 18 veces por hablar en contra de los hombres y del mal uso, según yo, que los hombres hacen del poder. Adelante. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Chao, mucho gusto, gracias. Tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está